Les invito a tomar sus Biblias y abrirlas a la epístola de Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1. Por favor, pónganse a pie para la lectura de la palabra de Dios. Colosenses 1. Versículos 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos, presten atención a estas dos palabras, en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues es la tercera semana que estamos en estos dos versículos y pues, si Dios quiere, será nuestra última semana aquí en estos dos versículos. Pero hay algo tan importante aquí que no podemos pasarlo por alto. Tenemos que enfocarnos en una gran doctrina que se encuentra aquí, en esta salutación de Pablo a los Colosenses. Y esta gran doctrina se encuentra en esas dos palabras, en Cristo. Pablo le escribe a los Colosenses, y él dice, él habla de su ubicación física, estaban en Colosas, físicamente, pero espiritualmente estaban en otro lugar totalmente. Espiritualmente estaban en Cristo. Yo sé que Martín Lutero dijo que la doctrina de la justificación por fe es el corazón del Evangelio. Y estoy de acuerdo con él. Sin embargo, yo diría que la doctrina de la unión con Cristo también es el corazón del Evangelio. Es una doctrina más grande. Es algo que se encuentra más a menudo en el Nuevo Testamento. Y mayormente en las Escrituras del apóstol Pablo. Si estamos hablando del apóstol Pablo, quien escribió el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses. Si estamos hablando de su teología, la manera en la que él entendía el Evangelio de Jesucristo y cómo es el Evangelio, cómo funciona el Evangelio, cómo es que Dios derrama su gracia sobre un pecador y la aplicación de la redención, de la obra redentora de Cristo a un creyente. Si estamos hablando de todo eso en la mente del apóstol Pablo, no podemos hacerlo sin estudiar esta gran doctrina de la unión con Cristo. Se encuentra en este pasaje, en esas palabras, en Cristo. Eso es fundamental a la teología de Pablo. De hecho, es la gran torre alta de la grandeza, de la gloria de Cristo en la teología del apóstol Pablo. Es el fundamento, esa torre de su teología del Evangelio se edifica sobre esta doctrina, la unión con Cristo. Es tan importante que yo diría, si no entiendes la unión con Cristo bíblicamente, todavía no entiendes el Evangelio de Jesucristo. Esta frase, estas palabras, palabras como en Cristo, o las palabras en Él, hablando de Cristo, o las palabras en quien, esa construcción de palabras, hablando de estar en Cristo, se encuentra más de 150 veces en las Escrituras de Pablo. Se encuentra muy a menudo. 150 veces. Como si cada vez que Pablo estuviera hablando, está hablando de la unión del creyente, o de la unión del elegido de Dios con Cristo. Y también es un tema central en Colosenses. ¿Cómo esperaríamos si es un libro que habla de la Cristología en toda su gloria? La doctrina de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Todo se trata aquí en Colosenses. Voy a darles un bosquejo para que vean cuán a menudo este tema aparece en Colosenses. Y quiero darles este resumen de la doctrina de la unión con Cristo para que entiendan el libro de Colosenses. Y cuando lleguemos a cada versículo en particular, vamos a desempacar su verdad y explicarlo más profundamente. Pero hoy es un resumen, es un bosquejo de esta doctrina. Si tienen sus Biblias ahí abiertas a Colosenses, se encuentra muchísimo aquí. Primero, comenzando aquí en capítulo 1, versículo 13. 13 al 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. En quien, ahí, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y Pablo está diciendo eso porque nosotros participamos de esa plenitud que se encuentra en Cristo si estamos en Él. 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es como si estuviéramos en Cristo, en su cuerpo de carne, cuando murió en la cruz y compró nuestra redención con su sangre. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy sabemos que estamos en Cristo, pero dice en este versículo que Cristo también está en nosotros. 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oh, eso es glorioso. Podemos ser presentados como perfectos en la presencia de Dios porque estamos en Cristo. Y es solo por estar en Cristo que podemos ser perfeccionados en santidad para el día final. Y esa perfección de santidad comienza con la regeneración de la persona, el nuevo nacimiento, y continúa a través de su vida en lo que se llama el proceso de la santificación. Está creciendo en la santidad y se culmina allí en la presencia de Dios, o en la muerte o en la segunda venida de Cristo. Lo cual, pues, si uno viene antes, si Cristo viene antes, se cumple allí. Pero esa santidad se perfecciona en nosotros porque estamos en Cristo cuando morimos. Dice en Hebreos, los espíritus de los justos hechos perfectos, ahí en el cielo. Podemos ser presentados perfectos en Cristo, y solo porque estamos en Cristo. 2, capítulo 2. Tres. En quien, quiere decir en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. Arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice ahí que estamos arraigados en Cristo. Habla de Cristo como tierra, y nuestras raíces están en Cristo, fijadas, seguras ahí, y reciben las nutrientes, toda la fuente de su vida viene de esa tierra en la que estamos arraigados por estar en Cristo. Como esas raíces están en la tierra, nosotros estamos en Cristo, unidos a Él por la gracia de Dios, por medio de fe. Y un edificio, usa esa analogía, un edificio se construye sobre un fundamento. Y habla de nosotros como ese edificio sobre el fundamento de Cristo. El edificio está conectado con el fundamento. Estamos en unión con Cristo como creyentes. Dice 9 al 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Cristo. Otra vez. Vemos eso ahí. Versículo 11. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él. Ahora, esa es una gran verdad. Cuando Cristo murió y fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y dice luego, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. El bautismo es un símbolo de nuestra unión en la muerte, sepultura, la resurrección de Cristo. Es una unión tan cercana, tan íntima, que su muerte se considera nuestra muerte y su resurrección se considera nuestra resurrección. Versículo 19. Dice, no haciéndose de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Como una cabeza está en unión con el cuerpo, en la misma manera los creyentes están en unión con Cristo. Es una unión orgánica, una unión viva. 20, versículo 20, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Hemos muerto con Cristo. Luego, capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. En 2:20, morimos con Cristo. En 3:1, resucitamos con Cristo. En 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También hemos ascendido con Cristo a los cielos para escondernos en Él, allí donde está el Padre. Victoria, autoridad sobre las obras del maligno, sobre las potestades, los poderes del maligno que quieren destruir nuestra fe en su guerra contra Cristo. Y hay 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y está hablando de los cristianos verdaderos allí. Cristo está en todos los cristianos verdaderos. 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico también está en el Señor. Y luego dice en 4:17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, aún los ministerios que tenemos son ministerios que tenemos solo por medio de estar en Cristo. Todo lo que Dios hace, toda bendición que Dios nos da, que Dios derrama sobre nosotros, solo lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es absolutamente fundamental y central a la teología del apóstol Pablo. Como vemos aquí en estos versículos, hay más de 20 declaraciones y afirmaciones de la verdad, de la unión del creyente con Cristo en el libro de Colosenses. Pablo se repite de una y otra manera 20 veces o más de 20 veces hablando de nuestra unión con Cristo. Si vamos a entender el libro de Colosenses, tenemos que entender esta doctrina. Ahora, hablando de la unión con Cristo, cuando estamos hablando de la soteriología, esa palabra viene de una palabra griega que quiere decir la salvación. Es el estudio de la salvación, bíblicamente. Cuando estamos hablando de la salvación, la soteriología, es importante que entendamos lo que se reconoce en la historia de la iglesia como el ordo salutis, que es una palabra latina que quiere decir la orden de la salvación. O específicamente la orden de la aplicación de la salvación ganada por la obra redentora de Cristo. Ordo salutis, la orden de la salvación. Ahora, esto es importante. Vamos a pensar en eso. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Hablando de la soteriología, hablamos de la predestinación, hablamos del de llamamiento eficaz, hablamos de la regeneración, hablamos de la fe, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la justificación, hablamos de la adopción del creyente y hablamos de la glorificación, ¿verdad? ¿Por qué es importante que entendamos esas doctrinas en su orden lógica? Pues, para darles un ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si creemos que la santificación pasa antes de la justificación? Bueno, si creemos eso, somos herejes, ¿verdad? Porque entonces la justificación se basaría en nuestra santidad personal y nuestra obediencia personal. Oye, eso sería herejía totalmente. Pero entendiendo el Evangelio de la gracia de Dios, es importante que entendamos el ordo salutis, la orden de la aplicación de la redención. Vemos algo acerca de eso en la Biblia misma. Romanos 8:30. Pueden ir allí en sus Biblias. Dice, y a los que predestinó, Dios los predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Allí vemos una orden específica en la obra de Dios en llevando nuestra salvación a cabo, en aplicando esa salvación que Cristo ganó por medio de su obra, hay una orden específica allí. Dios primero nos predestinó, pues dice en el versículo anterior que antes nos conoció, luego nos predestinó, luego nos llamó. Es hay una cronología allí, ¿verdad? Luego nos justificó, luego nos glorificó. Si creemos que la justificación viene antes del llamamiento de Dios, tenemos un problema. Algunos que creen eso, algunos que creen que los elegidos han sido justificados desde toda la eternidad pasada. Pero no es bíblico. Pablo, escribiendo a los Efesios, menciona la predestinación allí y la elección eterna de Dios. Y como Dios hace todas las cosas según el designio de su propia voluntad. Pero luego dice en el capítulo 2 que los Efesios eran hijos de ira y sin Cristo en el mundo. Pues los elegidos no son justificados eternamente. Es algo que pasa en el tiempo. Y resulta en, pues es eterna desde el punto de ser justificado hasta toda la eternidad, de ese punto y adelante, pero toda la eternidad pasada, no fue así. Entonces, la manera en la que entendemos el ordo salutis determina la manera en la que entendemos la salvación misma y el Evangelio de Jesucristo mismo. Ahora, les voy a dar el ordo salutis bíblico. En esta orden van las cosas. Primero es la presciencia, o si gusten, la elección. Segundo, la predestinación. Tercero, el llamamiento eficaz. Y todas esas palabras se encuentran en el Nuevo Testamento. Ahora, esa palabra eficaz no se encuentra ahí, pero si estudias las escrituras del apóstol Pablo y estudias el llamamiento que él menciona ahí, como por ejemplo Romanos 8:30, los que predestinó también los llamó, está hablando de un llamamiento eficaz que logra lo que está haciendo. Es el Espíritu Santo que toca nuestros corazones y que nos lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo aplicando la obra redentora de Cristo a nosotros personalmente. Nunca falla. Por eso es un llamamiento eficaz. Después el llamamiento es la regeneración. Y la regeneración, luego viene la fe y el arrepentimiento, luego la justificación, luego la adopción. Dios nos adopta a su propia familia como sus propios hijos, luego la santificación, luego la glorificación. Eso es la orden de la salvación bíblica. Pero hay algo que aclarar aquí, que esta orden no es necesariamente cronológica. No podemos entenderlo estrictamente así. Algunos aspectos sí son cronológicos, como por ejemplo, la predestinación viene antes de la justificación o la glorificación juntamente con Cristo, ¿verdad? Eso es cronológico. Pero hay otros aspectos que no son cronológicos, son más bien lógicos. Y se enseña así en la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos aspectos que no son cronológicos, que no son lógicos, es por ejemplo la regeneración y la conversión. La regeneración es sinónimo con el nuevo nacimiento. Es Dios poniendo nueva vida en nuestras almas. Nacemos de nuevo. Somos regenerados por el poder del Espíritu Santo. E instantáneamente el Espíritu Santo nos concede los dones de la fe y del arrepentimiento que ejercitamos para salvación. Entonces, aunque digamos que la regeneración lógicamente viene antes de la fe, porque la fe salvadora no se encuentra en un corazón de piedra. Ezequiel 36. ese corazón de piedra no puede responder al Señor. Es duro como una piedra. No puede responder. Dios tiene que quitar ese corazón en la regeneración, dar un corazón de carne, y ese corazón de carne tiene en sí, está por el poder del Espíritu Santo, puede tener fe, y va a tener fe y arrepentimiento para responder a Dios. Oye, lógicamente la regeneración viene antes de la fe salvadora, pero cronológicamente los dos pasan a la misma vez. Cuando estás cuando has estado siendo regenerado por el Espíritu Santo, al mismo tiempo Dios te da la fe para creer, y al mismo tiempo Dios te adopta a su familia como su hijo, y al mismo tiempo Dios te justifica. Pero eso es el ordo salutis bíblico. Y ahora, hablando de la unión con Cristo, hablando de lo que quiere decir estar en Cristo, dije todo eso para que entiendan esto. La unión con Cristo no consiste de solo un aspecto del ordo salutis, de la aplicación de la redención de Cristo al creyente. No involucra, no consiste de un aspecto solamente, sino de todos los aspectos en esa aplicación de la salvación de Cristo al creyente. Todos. O sea, esa palabra conoció antes, que se encuentra en Romanos 8, no está diciendo que Dios sabía lo que íbamos a hacer y que nosotros en nuestra libre albedrío íbamos a escoger a Cristo, y por eso Dios conoció antes que íbamos a hacerlo y luego nos predestinó. No está diciendo eso. Esas palabras, nos conoció antes. La palabra conoció en la palabra de Dios muy a menudo se usa en una manera muy íntima, para hablar de una relación íntima. En Génesis, por ejemplo, dice que Adán conoció a su esposa Eva. La conoció. Es algo mucho más meramente intelectual. Es algo íntimo. Cuando Dios nos conoció desde la eternidad pasada, no solamente sabía lo que íbamos a hacer, porque Dios sabe lo que todos van a hacer. Eso es algo que solamente aplica a los elegidos. Quiere decir que Dios escogió desde la eternidad pasada derramar su amor y su gracia sobre nosotros. Que Dios escogió hacernos los objetos de su amor redentor. ¿Es lo que quiere decir? Y Él hizo eso en Cristo. Nos predestinó en Cristo, nos llamó en Cristo, nos justificó en Cristo. Todos los aspectos de la aplicación de la redención, hablando de llamamiento, la predestinación, la justificación, la regeneración, la glorificación en el futuro, todos esos aspectos y esas bendiciones de la salvación son nuestras solamente por medio de estar en Cristo. Si quiere apoyo bíblico, Efesios 1. Efesios capítulo 1 se conoce como el gran capítulo de la doctrina de la unión con Cristo en toda la Biblia. Más grande, Pablo habla de esta doctrina allí muchísimo. Dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. las bendiciones que el Señor nos da, que tienen que ver con su salvación, estas son bendiciones especiales para los elegidos, no son para los que nunca creen el Evangelio. Son bendiciones que tienen que ver con las riquezas que Dios derrama sobre nosotros por medio de salvarnos y unirnos con Cristo. Todo lo que hizo Cristo. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó de la muerte, ascendió a la diestra del Padre y fue glorificado allí. Todo lo que hizo para nuestra salvación no nos da ningún beneficio a menos que estemos en Cristo. Si no estamos en Cristo, si no estábamos con Cristo cuando Él hizo todo lo que hizo para salvarnos, entonces eso quiere decir que su obra de redención no compró ningún mérito para nosotros, ninguna bendición para nosotros. Ahora, hablando de esto, voy a darles un resumen ahora de esta doctrina en las Escrituras del ¿cómo se llama? ¿El rango de esta doctrina o el alcance de esta doctrina en las Escrituras? Vamos a ver que tiene un alcance desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, y consiste de todos los aspectos de la aplicación de la salvación de Cristo a nosotros, aún personalmente, en nuestras vidas aquí en la tierra. Hoy hay tres etapas de la unión, de nuestra unión con Cristo. Hablando a los que son cristianos, a los que son creyentes verdaderos, a los que tienen la salvación del Señor. Sabemos que ustedes son los elegidos si han creído en Cristo. Pero muchas personas se preocupan por eso. ¿Cómo puedo saber si soy un elegido o no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si crees en Él, eres un elegido. Pero hay tres etapas de la unión con Cristo, hablando de los elegidos de Dios. Primero, la primera etapa se encuentra en la eternidad pasada, la segunda se encuentra en el pasado histórico, cuando Cristo estaba en la tierra, y la tercera tiene que ver con la aplicación a nosotros personalmente de todo lo que hizo el Señor por medio de su vida y muerte y resurrección y ascensión y glorificación. Y esta tercera etapa de la unión, de nuestra unión con Cristo, se divide en dos: hay el presente y hay el futuro. Voy a explicar todo eso y voy a darles, pues voy a mostrarles cómo las Escrituras de Pablo, mayormente, pero el Nuevo Testamento, enseña estas grandes verdades. Y esto nos va a dar muchísimo más entendimiento y luz sobre el Evangelio de Jesucristo. Primero, la primera etapa, la eternidad pasada. Hermanos, ustedes en este cuarto que están en Cristo han estado en Cristo desde la eternidad pasada, según Dios, por lo menos en la mente de Dios, según el plan de Dios, según el consejo eterno de Dios, según el designio de la voluntad soberana de Dios, cuando Él decretó todas las cosas que iban a pasar desde la eternidad pasada. Dios decretó que tú ibas a estar en Cristo y que tú fuiste en Cristo allí en la eternidad pasada. Romanos 8, otra vez. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vemos que cuando Dios nos conoció de antemano y nos predestinó, que Dios tenía a su Hijo amado en su mente cuando lo hizo, y su plan fue para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y redimirnos y perfeccionarnos eventualmente en la santidad para estar dando la gloria a Dios por toda la eternidad. Efesios 1, vamos ahí otra vez. Cuando Dios nos predestinó, Él escogió unirnos a Cristo. Efesios 1, 3 al 4. Ya hemos leído 3, pero vamos a leerlo otra vez para contexto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que Dios nos escogió en Cristo antes de que el tiempo existiera? Dice en el texto que Dios nos escogió en Cristo, en Él. O sea, la predestinación de Dios, cuando Él decretó salvar a todos sus elegidos, y el plan y todo lo que tenía que ver con ese plan de salvación, Dios nos predestinó pensando en nuestra unión con Cristo. Dios no pudo tomar ni un paso hacia la bendición y la salvación de criaturas depravadas, abominables, viles y pecaminosas como nosotros, a menos que lo hiciera por medio de pensar en nuestra unión con Cristo y en nosotros recibiendo de ese mérito, gracia y favor que es de Cristo por medio de estar en Él. Dios no pensó en nosotros, no decretó salvarnos aparte de nosotros estando en Cristo, pero Dios tampoco pensó en la obra de Cristo en la cruz hace 2000 años aparte de nosotros estando en Él. ¿Están siguiéndome? ¿O todos están perdidos? Dios nos escogió en Cristo, estábamos en la mente, o Cristo estaba en la mente de Dios cuando nos escogió y predestinó, pero nosotros también estábamos allí. Y cuando, según el plan eterno de Dios, Dios nos predestinó en Cristo, según ese plan, Cristo descendió al cielo, se hizo hombre, vivió y murió y resucitó. Y cuando Él hizo eso, nosotros y todos los elegidos de Dios, de todo el tiempo, de todo el mundo, estaban en Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan de ese pasaje que leímos en Colosenses? Que Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿verdad? Nosotros estuvimos allí en su cuerpo de carne cuando Él fue aplastado bajo la ira de Dios en la cruz. Y por eso Dios considera que lo que Cristo hizo en la cruz, sufriendo su ira y el castigo por el pecado en la cruz, Dios consideró que Él era, que Cristo era nosotros mismos. Él fue el sustituto del pecador. Porque estábamos en Él cuando Él estaba allí en esa cruz. Si algunos de ustedes han luchado con entender la doctrina de la expiación, la redención particular de Cristo, o que a veces lo que se llama la expiación limitada de Cristo, todo de eso tiene muchísimo más sentido ahora cuando pensamos que los elegidos estaban en Cristo, en la cruz, por medio del decreto eterno de Dios. Y todos los demás que nunca van a creer el Evangelio, que terminan en el infierno bajo la ira de Dios, no estaban en Cristo. Así que Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios solo por los elegidos. Los que no estaban en unión con Cristo según la pura gracia de Dios allí van a tener que sufrir la ira de Dios por toda la eternidad por sus propios pecados. Vemos ahí que la redención particular que Cristo... De hecho, si esa terminología te espanta, expiación limitada, les voy a explicar algo. Nadie cree que la expiación de Cristo fue ilimitada, menos los universalistas, los que creen que todos son salvos. Algunos creen que aún el diablo va a ser salvo, porque creen que la expiación, la satisfacción que hizo la sangre de Cristo fue hecha por todos, literalmente. Todos creen en una expiación limitada. La única diferencia, todos los cristianos verdaderos digo, la única diferencia es cómo interpretamos esa limitación de la sangre de Cristo. Yo diría que esa sangre es infinita en poder. Es infinita, es eficaz en lograr lo que quiso lograr en la cruz. Lo que Dios quiso lograr allí por medio de esa sangre es infinita en su poder, pero limitada en su aplicación. No se aplica a todos, solo se aplica a los que estaban en Cristo, los elegidos, y se aplica a ellos cuando creen el Evangelio y ponen su fe en Cristo para salvación. Pero sí, allí, por medio de entender la cruz, que estábamos en Cristo en la cruz, porque Dios decretó nuestra salvación de la eternidad pasada, entender eso nos ayuda a entender que la expiación limitada de la sangre de Cristo está relacionada con la doctrina de la elección incondicional de Dios del creyente desde la eternidad pasada. Cuando digo elección incondicional, estoy diciendo que Dios escogió salvarnos, no basado en nada de lo que nosotros mismos hemos hecho, sino basado en su propia bondad, su misericordia y su amor y su gracia. No por medio de ningún mérito en nosotros. No por medio de ver que íbamos a tener fe, porque no pudimos tener fe a menos que Dios nos diera la fe para creer. Por su gracia. Pero eso es la eternidad pasada. Estábamos en Cristo en la eternidad pasada. Y la otra etapa es la pasada, el pasado histórico. El pasado histórico. Cuando Cristo vino al mundo y todo lo que hizo por medio de su obediencia activa a toda la ley de Dios, ganando el favor de Dios y el mérito de Dios por nosotros, y por medio de su sufrimiento en la cruz, satisfaciendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Todo lo que Cristo hizo allí, su vida y muerte, estábamos en él. Mira, en su encarnación, Hebreos 2, 14 al 15. Cuando Cristo se encarnó, nosotros estábamos en él. Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Y cuando dice hijos, está refiriéndose al versículo anterior que habla de los hijos de Dios. Y sabemos que solamente los elegidos son o van a ser los hijos de Dios. Por cuanto todos los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante todas sus vidas sujetos a servidumbre. Cuando Cristo dice que para salvar a los hijos, los elegidos de Dios, Cristo tuvo que participar de carne y sangre. Y esos hijos estaban en Él cuando Él se encarnó. También se encuentran Romanos 8, en los primeros versículos ahí, pero no vamos a leerlo. También estábamos presentes en unión con Cristo cuando Él estaba viviendo una vida perfecta y obedeciendo toda la santa ley de Dios. Ahora, hablando de unión, sabemos que toda la humanidad está en unión con alguien. Salvos, no, no, los que no son salvos, estaban en unión con alguien. ¿Saben quién es? Adán. Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán cayó, nosotros caímos. Cuando Adán desobedeció al Señor, también nosotros le desobedecimos. Nosotros estábamos en Él, y por eso Dios considera que lo que hizo Adán allí por medio de pecar, que nosotros heredamos su pecado. Y ese pecado también, su culpa legal, es imputada a nosotros, porque somos descendientes de Adán. Él fue nuestro representante legal ante Dios. Pero las buenas noticias es que cuando Cristo vino a la tierra, en vez de pecar, Adán pecó contra Dios en medio de un paraíso, un huerto. Cristo no pecó contra Dios en medio de un desierto. Adán pecó contra Dios en medio de tener tanta comida, tantas verduras, tantas cosas que comer allí en el huerto, y todavía pecó contra Dios. Cristo no pecó estando en medio de un desierto, no teniendo nada que comer. Pero eso es fuera del punto. La realidad es que cuando Cristo vino a la tierra y vivió una vida perfecta, que Dios consideró que nosotros estábamos en Él. Y cuando Él siempre decía la verdad y nunca mintió, Dios consideró legalmente delante de Él que todos sus hijos, todos sus elegidos que creen en Él, también siempre decían la verdad y nunca mintieron. Ese favor positivo que Cristo ganó por medio de su vida perfecta es imputado, es derramado sobre los creyentes porque estábamos en Él, y Dios consideró que lo que Cristo hizo en su vida, que nosotros mismos lo hicimos. También por medio de su muerte en la cruz. Y de hecho, como Adán representa toda la humanidad antigua, la humanidad caída, en la misma manera Cristo representa toda la nueva humanidad, los que han sido hechas nuevas criaturas. Su muerte en la cruz, también esto es parte de la unión del elegido con Cristo en la en el pasado histórico. Su muerte en la cruz, Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo, dice, cuando Cristo murió, nosotros morimos. También en su resurrección, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, también su ascensión a los cielos, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando dice que nuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde está Cristo? Dice en el versículo anterior que Cristo está a la diestra de Dios. Entonces, ascendimos aún con Cristo de una manera. Amén, gloria a Dios. Y también su glorificación a la diestra del Padre. Y esa gran verdad se encuentra en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, ahora estamos en unión con Él de tal manera que es nuestra vida. Participamos de su vida, de su poder, de su bendición, de todo lo que Él tiene allí a la diestra de Dios. Nosotros también lo tenemos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque hemos estado unidos con Él en su glorificación. Seremos glorificados con Él, juntamente con Él, cuando Él venga. Ahora, la tercera etapa es la aplicación de esta redención en la vida del elegido. Vemos esto. Vayan conmigo a Romanos 16. Les voy a dar un versículo que probablemente han leído muchas veces y no han entendido esta implicación que se encuentra ahí. Romanos 16, 7. Dice, saludar a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Otras traducciones dicen que eran en Cristo antes de mí. En Cristo. Pero si ellos dos son los elegidos, y si Pablo es un elegido, ¿no estuvieron en Cristo desde toda la eternidad pasada? ¿Cómo es que ellos fueron en Cristo antes de Pablo? Ahora, en este aspecto está hablando de la aplicación de la redención a la vida del creyente. Y en ese sentido, ellos dos sí estaban en Cristo antes de Pablo. No tenemos posesión de la salvación. No estamos en unión experimental con Cristo hasta que creamos el Evangelio. Pero estuvimos en Cristo cuando Dios nos llamó. Dice, voy a leer esos versículos rápidamente. Primero a los Corintios 7:22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Dice que en el Señor fue llamado. Y esa palabra llamado en las escrituras del apóstol Pablo siempre habla del llamamiento eficaz. Dios llamándonos por medio de su Espíritu Santo y aplicando los beneficios de la redención de Cristo a nosotros personalmente. O sea, Dios escogió a los elegidos en la eternidad pasada. Cristo vino al mundo y compró la salvación de ellos. Y durante nuestras vidas, el Espíritu Santo viene para aplicar en poder todo lo que Cristo ganó por medio de su obra y todo lo que Dios planeó desde la eternidad pasada. Eso es el llamamiento. Pero dice que en Cristo, ese llamamiento solamente pasa en el Señor, o sea, en Cristo. También la regeneración. Ustedes conocen el versículo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguno está en Cristo. Es por virtud de estar puesto en unión, de ser puesto en unión con Cristo, que el poder de la resurrección de Cristo obra en nosotros para transformarnos, levantarnos de la muerte en la que estábamos en nuestros pecados para que vivamos una vida nueva. La palabra de Dios relaciona nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento, lo relaciona con la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, 1 Pedro 1:3. También la justificación. Dios nos justificó por medio de estar en Cristo. Escuchen esto, Filipenses 3:9. Pablo dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está hablando de la justicia perfecta de Cristo siendo imputada a Él, siendo dada a Él como un regalo gratis de la gracia de Dios. Y dice que él teniendo esa justicia perfecta para que sea salvo, solamente la tiene por medio de ser hallado en Cristo. También la santificación, libertad del pecado, viene a nosotros. Hemos sido libertados del pecado porque cuando Cristo murió, nosotros morimos a nuestros pecados. Y Dios aplicó esa gran verdad cuando creímos el Evangelio. Y eso se encuentra en Romanos 6, si quieren leerlo más tarde. Y también el fruto de justicia, los dos aspectos de la santificación, libertad del pecado y fruto positivo delante de Dios. Los dos son por medio de estar en unión con Cristo. Escuchen esto, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora Pablo ahí está usando la analogía del matrimonio, de la unión del matrimonio. Está diciendo que hemos sido unidos a Cristo, nos hemos casado con Cristo, y esa unión con Cristo resulta como una unión física de una pareja en el matrimonio, resulta en fruto, o sea, niños. La unión del creyente con Cristo resulta en fruto, o sea, buenas obras. Solo por medio de estar en unión con Cristo. Aún en la muerte, esto es glorioso. Cuando ustedes mueran, si Cristo no venga antes, acuérdense de esta gran verdad. Primera a los Tesalonicenses 4:16. Aún en la muerte estamos en unión con Cristo. Y aún después de que muramos, nuestros cuerpos van a permanecer en unión con Cristo. Y aunque se... ¿cómo se llama? Aunque se pudren ahí y se desaparecen, todavía están en unión con Cristo. ¿Qué es la muerte? La muerte es cuando la unión de nuestras almas, espíritus, con nuestros cuerpos es roto, ¿verdad? Hay una separación. Esa es una separación violenta que es por el pecado en el mundo. Una separación de nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Y lo impresionante acerca de nuestra unión con Cristo es que aún esa separación violenta en nuestros espíritus y nuestros cuerpos, en la muerte, ni eso nos separa de Cristo. ¿Qué dice Romanos 8? Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la muerte. Ahora dice aquí, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán al cielo. Y dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ah, son muertos, pero son muertos en Cristo. Y eso quiere decir que no pueden permanecer muertos porque están en unión con Él, que es la resurrección y la vida. Y en la glorificación, y eternamente, hermanos, eternamente vamos a estar en unión con Cristo, porque eternamente Cristo tiene allí, en los cielos, y en la eternidad futura, Cristo tiene todavía su cuerpo humano. Verdadero Dios y verdadero hombre, pero tiene su cuerpo humano. ¿Y qué representa su cuerpo humano? Representa todos los beneficios de la salvación que Él ganó por medio de su vida en este mundo. O sea, nosotros vamos a estar en unión con Cristo por toda la eternidad futura. Y Cristo representando allí en la presencia de Dios todas las bendiciones de nuestra salvación, toda la gracia de Dios que Él ganó, todo el favor de Dios que Él tiene sobre Él, todo nos pertenece a nosotros porque estamos en unión con Él eternamente. ¿No dijo el apóstol Juan aún ahorita que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo? ¿Y Él es la propiciación por nuestros pecados? O sea, Él es nuestro abogado que nos representa en la presencia de Dios para que seamos aceptados en la presencia de Dios, porque Él representa en su propio cuerpo allí, en la presencia de Dios, esa satisfacción que hizo por medio de la propiciación, del derramamiento de su propia sangre allí en esa cruz. Eso es glorioso. Entonces, la naturaleza de esta unión, ¿qué es? ¿Qué es nuestra unión con Cristo? Les voy a decir lo que no es. No es una unión panteísta. Digo eso porque muchos han creído eso a través de la historia. Creen que todos están en unión con Cristo. El panteísmo quiere decir que todas las cosas en la creación comparten algo, participan en la esencia divina de Dios. O sea, esta planta es una parte de Dios, es divina, es deidad, es lo que creen los panteístas. Y creen que todos nosotros somos divinos, deidad, y todas las cosas, porque todo está en Cristo y todo comparte su naturaleza divina. Esa es herejía. La unión con Cristo no es una unión que viene al mundo por medio de la creación, sino es una unión que viene a los elegidos por medio de la redención. No es una unión psicológica tampoco. Algunos lo han explicado así, algunos teólogos. Bueno, eso quiere decir que tenemos como la mente de Cristo porque estamos estudiando su palabra y pensamos como Cristo piensa. Somos sus discípulos y Él es nuestro Señor y Maestro. Somos sus alumnos. Y en ese sentido estamos en unión con Él. En la misma manera que, por ejemplo, algunos alumnos en la universidad son los discípulos de los maestros allí en esa universidad. Y tiene mucho en común porque piensan igual. No es así. Esta unión va mucho más allá de eso. Algunos han dicho que es una unión institucional o sacramental. ¿Saben a dónde voy? ¡Los católicos! Los católicos interpretan la doctrina de la unión con Cristo así. Estamos en unión con Cristo solo por medio de estar en unión con su iglesia, su institución de la iglesia. Entonces es una unión institucional. Si estás en la iglesia católica, estás en unión con Cristo. Y van más allá de eso y dicen, y estamos en unión con Cristo, es una unión sacramental. O sea, cuando la Eucaristía, cuando lo comemos, cuando bebemos su sangre, Él está en nosotros. Es una unión. ¡Literal! Eso no es la enseñanza bíblica. Hermanos, no estamos en unión con Cristo por medio de estar en la iglesia. Estamos en la iglesia porque estamos en unión con Cristo. La orden es completamente lo opuesto que lo que dicen los católicos. Primero estamos en unión con Cristo, y por medio de estar en unión con Cristo, Dios nos pone en unión con el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces la gracia de Dios no viene a nosotros para ponernos en unión con Cristo por medio de estar en la iglesia o por medio de estar observando las ordenanzas del Señor como la cena del Señor y el bautismo. Es al revés. Estamos en unión o estamos en la iglesia porque estamos en unión con Cristo por gracia. No es una unión mística, en el sentido de, pues, como enseñaban algunos místicos. Ellos enseñaban, y hay muchos que creen esto en el día de hoy, que nuestra unión con Cristo hace que nosotros desaparezcamos en Cristo y que Él vive a través de nosotros. Nosotros somos pasivos y Cristo hace todo a través de nosotros. O sea, Cristo piensa por nosotros, Cristo hace acciones por medio de nosotros. Los místicos creían eso en los tiempos medios, por ejemplo, la Edad Media, digo. No es así. No perdemos quienes somos como personas e individuos por medio de nuestra unión con Cristo. No es una unión física, como la unión física del matrimonio. Es una unión espiritual. No es una unión igual a la unión de los miembros de la Trinidad, por ejemplo. Porque hay un Dios en tres personas. Pero nosotros estamos en unión con Cristo. No somos una persona con Cristo. Todavía hay Cristo y todavía hay nosotros, pero estamos en unión. Entonces, no es igual a la unión de la Trinidad. No es igual a la unión... Les voy a dar una palabra grande. La unión hipostática de Cristo. Eso habla de la unión de la naturaleza de deidad, la naturaleza divina de Cristo con la naturaleza humana de Cristo. Hay dos naturalezas distintas en la persona de Cristo, pero hay una persona, Jesucristo, no hay dos personas. Eso se llama la unión hipostática en términos de teología, pero nuestra unión con Cristo no es así. Porque otra vez, somos dos, somos nosotros y Él es Cristo. No es igual a la unión del matrimonio, aunque Pablo lo compara a la unión del matrimonio en Efesios, cuando él dice esto es un gran misterio, pero hablo de Cristo y su iglesia. Esta unión primero es espiritual. Primero a los Corintios 12:13. Dice 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está hablando del bautismo, o sea, en otras palabras, inmersión en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es el instrumento que lleva a cabo nuestra unión con el cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos pone en unión con Cristo. Y hay una unión, hablando de Cristo, el Hijo, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, un Dios, tres personas distintas. Cristo tiene unión con el Espíritu Santo. Y es una unión tan cercana que ni podemos entenderla. Y Cristo vive en el creyente por medio del Espíritu Santo viniendo para morar en el creyente. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y mora en nosotros, Él nos pone en el cuerpo de Cristo y estamos en unión con Cristo. Entonces, cuando digo que nuestra unión con Cristo es espiritual, no estoy diciendo que sea como sentimental o algo emocional en esos sentidos de cómo se usa la palabra espiritual en el día de hoy. Estoy diciendo que es por medio del Espíritu Santo. Esa palabra espiritual o andar en el Espíritu en el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y resultan, pues, cambios en nuestras vidas. Resultan que nosotros andamos como Cristo anduvo. Porque su Espíritu está en nosotros. Y Cristo en una manera misteriosa, mora en nosotros y está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esta unión se compara en el Nuevo Testamento con el bautismo en Romanos 6, con una vid y los pámpanos en Juan 15, con un edificio y las piedras de las que se consiste ese edificio en Efesios 2 y 1 de Pedro 2. Se compara a un cuerpo con los miembros del cuerpo, manos y pies, etc. En 1 Corintios 12, Colosenses 2 y Efesios 4. Se compara a la unión del matrimonio en Efesios 5. Se compara, eso les va a espantar. Debería espantarles. Si no lo hace, no entiende. Pero se compara nuestra unión con Cristo, se compara a la unión dentro de los miembros de la Trinidad. Juan 17. Tienen que ver esto antes de terminar. Juan 17, 20 al 21. Cristo dice aquí, presten atención a sus palabras, son tan profundas. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ahora muy bien, para que todos sean uno podemos entender eso. Pero luego continúa y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Él está diciendo que nuestra unión con Él es comparable a la unión dentro del Padre y del Hijo. Somos parte de su cuerpo. Hemos estado unidos a Cristo en el Espíritu. Hay división dentro de los miembros de la Trinidad. Discute el Hijo con el Padre. Tienen contenciones entre sí. Peca uno contra el otro. Hermanos, esta gran doctrina en nuestra unión con Cristo nos muestra la gran necesidad de mantener unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia es tan importante para Cristo que lo compara así a su unión con el Padre. En vez de comenzar contenciones y divisiones en la iglesia, en vez de chismear los unos contra los otros, en vez de guardar rencor o tener algo en contra de un hermano, pensemos en esto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del mismo cuerpo. Cuando pecamos contra nuestro hermano, pecamos contra Cristo mismo. Es como si estuviéramos rompiendo una unidad tan preciosa y tan gloriosa, como si estuviéramos tratando de romper la unidad dentro de la Trinidad misma. Y esto aquí, nos enseña tantas cosas. Esto tiene muchísimo que aplicar en nuestras vidas, la unión con Cristo. Pero, para resumir todo, los que están en Cristo experimentan todas estas bendiciones. Los que están en Cristo experimentan ser los objetos del amor glorioso, inmenso del Señor. Recibir su salvación, de ser justificados, de ser regenerados, de ser santificados, de ser glorificados juntamente con Cristo. Tiene la promesa de la vida eterna. Esa esperanza viva y gloriosa. Pero los que no están en Cristo no tienen nada de eso. Si los que están en Cristo han sido regenerados por virtud de estar en Cristo, eso quiere decir que los que no están en Cristo están muertos en sus pecados todavía. Si los que están en Cristo han sido justificados, eso quiere decir que los que no están en Cristo solamente son condenados delante de Dios. Si los que están en Cristo han sido santificados, eso quiere decir que los que no están en Cristo todavía son contaminados y viles y abominables en sus pecados ante un Dios santo y justo. Si los que están en unión con Cristo serán glorificados para experimentar la gloria eterna con Cristo eternamente, eso solo quiere decir que los que no están en Cristo solamente serán los objetos del oprobio y del desprecio eterno de Dios en la eternidad futura cuando son lanzados al lago de fuego, porque no están en Cristo. Si no estás en Cristo, estás en gran peligro. Peligro por tu vida. Él es el único refugio seguro. Él es el único que nos salva de la ira de Dios que va a venir sobre el mundo. Él es el único que nos puede justificar. Tus obras no pueden hacerlo. Tu mérito no puede hacerlo. Tu asistencia a la iglesia no puede hacerlo. Solamente por medio de creer en Cristo y de esconderte en Él para encontrar refugio seguro y glorioso en Él. Si no estás en Cristo, corre a Él. Corre a Él con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que está en ti. Corre a Cristo. Y clama a Él hasta que sepas que estés en unión con Él. Amén.